sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Radio oyentes de Con la casa en la mochila, nuevamente aquí en Radio Topo, iniciando este programa con una semana de claveles, con una semana de César Augusto, con una semana de alguna información de César Márquez, como siempre las secciones que tenemos, también una semana donde Josep Carrera regresa nuevamente a Bilbao triunfando en nuestras secciones de siempre con la venezolana de Padres Canarios, hablando del tema que tanto gusta. También tendremos a el compañero de Torrero, conocedor de la historia de esta ciudad, hablando del porqué el nombre de las calles, sin dejar de hablar de esta chica de tres continentes, de África, de Europa y de Estados Unidos, de América de alguna manera, la compañera nacida en Guinea, viviendo muchos años en Estados Unidos, y que habla sobre los temas tanto musicales como históricos de Estados Unidos, esa cultura que ha nacido, que es la afroamericana. También tendremos a leer un cuento de los más conocidos, porque es un cuento de García Márquez, el recientemente fallecido premio Nobel, que habla de Zaragoza, que habla de los monegros, que habla de esta historia, un cuento muy connotado. Qué dato curioso, el primer libro que se dice García Márquez que dio una dedicatoria fue para un agente de la radio, un personaje que trabaja en el Servicio Exterior Español y que tiene un programa de radio los viernes que escuchamos nosotros de 11 a 12. Bienvenidos a este programa y estaremos con ustedes, como siempre, en las repeticiones de lunes y de viernes a las 10 de la mañana. Que estén todos bien. Bienvenidos. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bien, yo por lo menos estoy bien. Estoy agradecida de estar aquí y contenta de estar con vosotros. Espero que lo paséis muy bien conmigo. Mira, voy a seguir un poquito la historia. Bueno, la historia lo tengo terminado. Solamente hablar de la característica, la persona de la señora Harriet, la esclava africana. Y después voy a cantar una canción para vosotros que es For Once in My Life, de Stevie Wonder. Vale. Vamos a tocar un poquito la característica y personalidad de esa señora. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Esclavos de africanos. ¿Cómo es que habían esclavos en el norte y en el sur y en el norte no había? Vale, vamos a ir para atrás. ¿Cómo llegó la esclavitud? ¿Cómo empezó en África? Voy a daros un poquito de la historia. Los africanos iban en guerra y se batallan entre ellos para conquistar los territorios, para conquistar los pueblos. Entonces, para hacer eso, el que gana, el más fuerte siempre ganaba. Y cuando se ganan, el que gana, pues coge al prisionero y lo convierte en esclavo. Pero entonces los esclavos en Estados Unidos, así, de África, así empezó. Es cuando van en la guerra. Pero vamos, después cuando los cogían, los llevaban en sus casas y de allí, pues mira, les tenían trabajando y no eran esclavos parecido a la esclavitud de Estados Unidos. Vale, ¿por qué? Porque los esclavos en África, los dueños se casaban con sus esclavas y los dueños se casaban con sus esclavos. Después de terminar un tiempo se casaban entre ellos. Y vamos, cuando empezó la esclavitud para Estados Unidos, llevando esclavos allá, los europeos iban a África a buscar esclavos y compraban los esclavos, otros los robaban, otras no eran esclavos, eran personas que estaban haciendo su trabajo y los robaban. Y vamos, ahora saltamos otra vez a Estados Unidos. ¿Por qué en el norte hay, en el sur hay esclavos y en el norte no hay? Vale. En el norte es que la gente que viajaba en el norte viajaban como inmigrantes. Yo llegué a estudiar eso en la universidad. Había un barco que se llama Mayflower. Mayflower es un barco que llevó a los europeos de Europa a Estados Unidos. Ya hablaré de ese caso otro día. Bueno, ahí también fueron negros inmigrantes. Entonces, en el norte no tenía esclavitud. Habían negros libres ahí. Y me dirán ustedes, ¿cómo es que fueron negros allí en ese tiempo si los negros entonces no tenían monedas? Es verdad, África estaba gobernado por europeos, ¿no? Por las colonias, pero las colonias tenían dinero. Los africanos sí poseían algo, poseían su oro, sus diamantes, y los que poseían cosas, a sus hijos podían permitirles esos viajes y esas escuelas de privilegios. Bueno, entonces, la señora Jerez no tuvo esa suerte. Ella es de las personas que fue fue esclavizada, para ser una esclava, esas personas no tenían, no podían pensar por sí sola, no tenían derecho de pensar, no tenían médicos, no tenían comida buena, no tenían ningún privilegio, no tenían ni un decir. Y ustedes me dicen, ¿cómo es que una señora con una mentalidad así, con una manera de vivir así, que ya era esclava desde los 3 de los 5 años ya era esclava, ¿cómo es que puede llegar a tener la mentalidad que tuvo de salvar esclavos? Pues a mí, desde luego, yo he querido hacer el análisis sobre su vida y mirar un poquito su personalidad. Esa señora, como dijimos la otra vez, que los esclavos en Estados Unidos, como no tenían derecho a nada, no podían leer ni escribir, esa señora murió sin saber escribir, pero tenía ella oportunidad para hacerlo. Se ve que no quiso. Entonces, esa señora es como todos los esclavos. Usaron la Biblia para educarles, para enseñarles a escribir, para enseñarles cosas. Esa señora era una persona que conocía a Jesucristo. Sí, señora, yo creo que es una persona de fe. Tenía mucha fe. Si no, no puede hacer lo que hizo. ¿Por qué? Mira, tengo un párrafo que dice, Harriet conoció a uno de los fundadores del programa de liberación a los esclavos en la parte del norte, que eran negros libres y blancos con ganas de liberar a los esclavos también, pero no podían, pero sí, preparaban casas y chozas para preparar cuando vengan esos que tengan sitio. Bueno, esa señora llegó a conocer la cabeza de ese grupo. ¿Qué cosa? Eso no es casualidad. Para mí no es casualidad, ¿vale? Y ese señor la hizo mucho, mucho, mucho favor. Trabajaron juntos. Le enseñó todos los trucos, cómo hay que hacer las cosas. Yo tengo un párrafo que le voy a leer que dice, Brown, que es uno de esos señores, era la ella decía eso a ese señor, que Brown era la personificación de Jesucristo por su forma de ayudar a los esclavos fugitivos. Y decía a menudo que, y ese señor le dice a ella, a menudo que ella era en realidad una general, la llamaba general, y Turman dice, Turman, tú eres general, tú no eres esclava, tú eres general. Y como le dio esa señora, lo mismo le veo. Yo le veo como una persona súper. Y no fue solamente porque ella tenía fe en Jesucristo. Ella conocía a Jesucristo. De su vida religiosa no se habla mucho, pero se ve que ella tenía fe. De ahí quiero despedirme de esa historia porque quiero que ustedes, si pueden hacer un chequeo sobre la vida de esa señora, que lo hagan y así pueden llegar a conocerla como yo la conozco. Yo me he metido profundamente en la historia para poder estudiar su carácter, su personalidad. Y de ahí les dejo. Voy a cantarle una canción ahora mismo. My life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and so how I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone else you. For once in my life I have someone who need me. Once in my life I won't let sorrow hurt me, nor like it hurts me before. For once I have someone I know won't deserve me, I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can take it, long as I know I am love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Someone who needs me. In my life, I won't let sorrow hurt me, nor like it hurts me before. For once I have someone I know won't deserve me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it, long as I know I am love, I can make it. For once in my life, I have someone. Who need me? Zaragoza del 36 al 39. De entre los fusilados de las tapiales del cementerio Además de sencillos republicanos, obreros de construcción, ferroviarios, etc., destaquemos al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Pérez Lizano, junto con otros 6 diputados provinciales, de un total de 9. Varios diputados a Cortes de Izquierda Republicana, Sarria entre ellos, y del PSOE, Aladrén, 8 concejales del Ayuntamiento y muchos otros. También se ensañó la represión con los maestros, unos 40, con profesionales liberales progresistas, entre ellos el arquitecto socialista Albiñana Corralé, junto con otros 30 masones. Porque la proximidad de las columnas de Durruti y Antonio Ortiz y el miedo que cayera Zaragoza en manos republicanas aún hizo más dura esa represión, que continuó en los años siguientes. Y así como un ejemplo, en septiembre los soldados del Tercio Sanjurjo fueron ejecutados en masa, pues estaba formada esta tropa por voluntarios obligados alistados para huir de la persecución y que pretendieron unirse a las tropas republicanas. En cuanto a la Iglesia, el Episcopado y el clero católico apoyaron al bando sublevado, pues el anticlericalismo de la izquierda se unían ahora a la persecución y asesinato de miembros del clero y de sencillas gentes de derechas de la zona republicana. Los odios, represalias y venganzas se habían desatado en los dos bandos, y Zaragoza, con sus 180.000 habitantes, era vital para la economía del bando franquista por su situación y sus industrias, que se fueron militarizando al servicio del ejército sublevado. La proximidad de los ejércitos republicanos en el noroeste de Aragón, que llegaron a estar casi a las puertas de Zaragoza, trajeron la presencia de muchas tropas, incluidos italianos y alemanes de la Legión Cóndor, aliados de Franco. El miedo y las humillaciones de las familias republicanas, junto con la incertidumbre y esperanza de la victoria final, marcaron esos años de muertes y desgracias. En cuestiones municipales, el Ayuntamiento de Zaragoza celebró su primera reunión el 21 de julio de 36, con el radical Miguel López de Guerra en la alcaldía, pero bajo la tutela de un delegado militar, el teniente coronel de ingenieros Anselmo Lorzertales Opena. Este alcalde se mantuvo hasta julio de 1937, momento en el que el jefe de la Quinta División Orgánica nombró alcalde a teniente coronel Antonio Parellada García, sustituido el 12 de enero de 1939 por Juan José Rivas, quien nombró a todos los miembros de su gestión, de entre los afiliados a FED y Jons, y dando cabida a todas las fuerzas derechistas que habían apoyado la sublevación y además a una buena parte también de camisas viejas. Una pausa y os hablo de las heterogéneas columnas anarcosindicalistas. El tema de las columnas es muy confuso y difícil de explicar, pues surgieron de forma anárquica y espontánea, con continuos cambios en su composición, fraccionadas en diversos frentes e incorporando voluntarios por las poblaciones por donde iban pasando. El armamento era heterogéneo, con escaso material de guerra, pero sí abundantes revólveres y escopetas de caza sin apenas munición. Los medios de transporte y desplazamiento fueron, pues, autobuses, coches, camionetas y otros artilugios abarrotados de personal. Además, la disciplina entre estas fuerzas casi era inexistente y las órdenes se convertían en discusiones a decidir y, por último, votar. En conjunto, su valor como militar era escaso, solamente su número, y el elevado grado de motivación ideológica les daba mucho valor. Zaragoza no solo controlaba los accesos a Madrid, sino que en manos de los sublevados suponía un trampolín hacia Cataluña y Levante. De ahí que ya el 23 de julio saliera de Barcelona una avanzadilla cenetista hacia la capital aragonesa. Pero la primera columna propiamente dicha, anarquista, salió la mañana del 24 de julio bajo el manto de Buenaventura Durruti, con el asesoramiento militar del comandante Enrique Pérez Parras y del sargento José Manzana. Se componía de unos 2.000 hombres, con 3 baterías mandadas por el comandante Fernando Claudín, ocuparon Bujaraloz el 27 de julio, instalando allí su cuartel general, cerca de Pina de Oro. El día siguiente, su avance hacia Zaragoza fue detenido por el ataque de tres aviones, que pusieron a los poco destruidos milicianos en desbandada. Hasta el 5 de agosto no volvió a hacer la columna ningún otro movimiento, y ya era demasiado tarde para conquistar la cada vez más reforzada Zaragoza. El día 8 de agosto caían Pina y Osera, siempre en la margen izquierda, y la columna Durruti quedó definitivamente encallada a 30 kilómetros de Zaragoza. Avanzaron hacia Zaragoza varias columnas más. La principal de ellas fue la del anarcosindicalista Antonio Ortiz, con personal y armamento similar a la de Durruti. De Lérida partió una menor, de 1.000 hombres, con el cenetista Hilario Esteban. De Tortosa salió otra, con el también anarquista aragonés Saturnino Caroz, huido de Zaragoza días antes y asesorado por el teniente de la Guardia Civil, José Ferrero. En Tarragona se formó la del coronel Ángel Martínez Peñalver, con unos 600 soldados del regimiento Almansa, más los voluntarios civiles. Enlazó con la de Ortiz y las desavenencias entre ambos hizo que el coronel marchara a Barcelona, dejando a sus hombres bajo el control de la columna de Antonio Ortiz. Como las columnas de Durruti y Ortiz hacia Zaragoza ocuparon pronto Caspe, Alcañiz, Escatrón, Sástago, la Puebla de Híjar, Uniesa, lo que hizo que en Zaragoza se formaran dos unidades que salieron a su encuentro hacia el este, el 29 de julio. Una la mandaba el coronel Sueiro y la otra el coronel Monasterio, este último frente a Durruti en Gelsa y Sueiro en Tracela y Albalate contra Antonio Ortiz. Los sublevados tuvieron que retirarse hacia Belchite y el frente quedó establecido en esa zona con grandes espacios vacíos en medio. Esta situación propiciaría que en agosto del año siguiente se prejuiciara la gran ofensiva republicana sobre Zaragoza. Por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Bueno, lamentamos hace poco la muerte del premio Nobel García Márquez, un sudamericano, colombiano de ese país, donde se dice que se habla el mejor español de todos los países que tenemos por lengua materna. Vivió 57 años en México, llegó muy joven, y el día de hoy, dos actores de radio, egresados del albergue de Zaragoza, van a leer, van a dar lectura a un cuento muy famoso de los que nos gusta este literato, que habla de Zaragoza, que habla de los monegros, con una trama. Está en internet para que le guste leerlo, pero también más que internet, de vez en cuando tenemos que comprarlo. Bueno, tendremos la voz, el cuento se llama Solo vine a hablar por teléfono. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. «No importa», dijo María, «lo único que necesito es un teléfono». Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó y se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer le interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido, ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó María. «Hemos llegado», contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer, de aspecto militar, las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolvería en portería. «¿Habrá un teléfono?», le preguntó María. «Por supuesto», dijo la mujer. «Ahí mismo le indican». Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. «En el camino se secan», le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó «buena suerte». El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. «¡Alto!», he dicho. María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio, se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos dulces: «Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono». María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7, él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», dijo María. «De acuerdo, maja», le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. «Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana». Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través, paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono». Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y 2 reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar, adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con 2 pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. «Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras», le dijo el médico con voz adormecedora. «No hay mejor remedio que las lágrimas». María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios que después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. «Todavía no, reina», le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. «Todo se hará a su tiempo». Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. «Confía en mí», le dijo. Esa misma tarde María fue escrita en el asilo con el número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director, agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los 3 compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre y bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café cubierto concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María le contestara. En la última ya no pudo reincidir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso a casa, en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró a su Ricardo todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se le olvidó darle la comida al gato. Solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos por su nombre profesional, Saturno, el mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho 3 veces, con 3 hombres distintos, incluso él, en los últimos 5 años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los 6 meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la cocina Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de 2 años sin amor. Pero no, había vuelto a casa de sus padres, y allí fue donde Saturno fue a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una indeterminación invencible. «Hay amores cortos y hay amores largos», le dijo ella, y concluyó sin misericordia: «Este fue corto». Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano después de casi 1 año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la Iglesia Católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la medianoche a buscar a Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. «¿Y ahora hasta cuándo?», le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: «El amor es eterno mientras dura». 2 años después seguía siendo eterno. María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpiñán y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses allí y les iban tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no ha dado señales de vida. El lunes por la mañana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar por María. «No sé nada», dijo Saturno. «Búsquenla en Zaragoza», colgó. Una semana después, un policía civil fue a su casa con la noticia de que habían hallado el automóvil, en puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a 900 metros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas sí lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía ni con quién ni para dónde. Era tal su convicción que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había saltado a Saturno por Pascua, Florida, en Cadaqués, a donde Rosa Regas los había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Marítim, el populoso y sórdido bar de la Gauche Divine, en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro, donde solo cabíamos 6 a duras penas y nos sentábamos 20. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de bellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto, y una cola de caballo muy negra que le llegaba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo y unas albarcas de labrador. Y hasta aquí la primera mitad de este cuento de García Márquez, que nos recuerda su prosa popular, fácil de leer y de escuchar. La semana siguiente os contaremos la segunda parte y ya el desenlace. Adiós. Te amar por toda minha vida. Eu sei que ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Deci, se dă lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Mujer de la calle que se vende por un devaluado tostón, inexperto en amores, te devora cualquier mujer. Las mujeres sin techo. Entre 30.000 y 35.000 personas viven en la calle en España. En los últimos años y como consecuencia de la crisis, cada vez son más mujeres que piden ayuda al albergue y centro de acogidas porque no tienen techo donde dormir. Mientras en el año 2009 el 3% de las mujeres, las personas sin hogar eran mujeres, un año más tarde ese porcentaje se ha elevado al 17%. Ante esta dura realidad, el secretario general de Cáritas recordó que España ha generado un nuevo modelo de protección social a las fronteras de la dignidad humana, estando creado políticas de personas sin casa y de casa sin persona. Añadió que las personas están por encima de cualquier ajuste o recorte. La calle es para muchas mujeres su hogar. Allí comen, duermen y sobreviven. Como pueden, soportan las inclemencias del tiempo y los peligros que conllevan la vida en el exterior. A esto se le suman problemas de salud y de dependencias de droga y alcohol, y al que se ve sometidas algunas, y es más de 500 mujeres viven en estas condiciones aproximadamente, ya que no se pueden hacer un censo de este colectivo, tratarse de un grupo muy flotante que va cambiando de residencia con el tiempo. Más mujeres se suman debido a la situación personal y familiar que están viviendo y sus propias cosas, llevando consigo incluso a sus hijos con sus mujeres, que tienen que huir de sus hogares al sufrir malos tratos por parte de las parejas. También son numerosos el número de mujeres que se meten en el mundo de la droga y el alcohol, y muy pocas las que asisten a rehabilitación. De hecho, el 95% de las personas que acuden a estos servicios son hombres y el 5% son mujeres. Ya no existen las princesas ni las rosas. La exclusión social de este colectivo y las enfermedades mentales y físicas derivadas de la situación son los principales problemas de este colectivo. Una persona que pasa un año marginada necesita 5 años para rehabilitarse y comenzar de nuevo en la sociedad. Casi 3 millones de familias y personas en España viven en la calle o tienen una vivienda indigna, según han alertado los responsables de las personas sin hogar de carácter española. Además, el número de las mujeres que viven en la calle ha aumentado. Mitos y realidades. Hay personas que piensan que todas las mujeres que están sin techo son personas sin educación, sucias, pero eso no es cierto, ya que la realidad es otra. Hay personas que viven en la calle y tienen estudios universitarios y son personas muy limpias, ya que recordemos que la limpieza no está reñida con la pobreza. Y el próximo programa hablaremos sobre las personas que tienen estudios universitarios y por error de la vida viven en la calle. ¿Cuántas veces he escuchado que lloras a solas en tu cuarto? En el corazón. Evaporarán, mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Y queridos oyentes, nos despedimos de vosotros hoy deseando que os hayáis entretenido con nuestro programa. Y recordar que el próximo domingo terminaremos el cuento de Gabriel García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono, que está lleno de misterio y de intriga. No podéis perderoslo. Y hoy queremos saludar también a nuestros viejos compañeros, nuestro yerberito particular, que está preparando sus exámenes, a Víctor, nuestro poeta preferido, que está buscándose la vida, a Juanjo y a Mauro, nuestros expertos en música, a Saroni y su literatura de garaje, que pronto lo tendremos otra vez con nosotros. Y recuerda, escúchanos, sabemos que es bueno para tu espíritu. Hoy en los micros han estado Vicky, El Fuereño, Manuela, Jesús Torrero y Kaira, la que habla. En la parte técnica, Javier El Virus. Podéis buscarnos en el Facebook, ya sabéis, con la casa en la mochila. Podéis escucharnos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, todos los domingos de 6 a 7 en directo y los lunes y los viernes a las 10 de la mañana. Hasta el próximo domingo, amigos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. a cuesta voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a cuesta voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a cuesta voy para Mayarín. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Algo tendrá que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toco, toca mi puerta, algo tendrá que decirme.